el rotativo ruso Buzgliad insertó en su edición reciente un artículo para insistir en que Estados Unidos debe reconocer la posesión de Corea como país poseedor de armas nucleares.